360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a Club 60 a través de, como siempre, de la Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Club 60 es espacio musical donde recordamos la música de los tres décadas lindas que fueron 60, 70 y 80 en la música, para recordar también nuestra adolescencia, nuestra juventud. Y por qué no también nuestros momentos gratos ya más grandes, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la intención, es compartir con ustedes toda esta música que está a vuestra disposición. Acá vamos a hacer poquitas palabras como siempre y sí, mucha música. Saben que pueden comunicarse con nosotros y solicitar un tema, un intérprete, un ritmo, y trataremos dentro de ese estilo. Y se atrae, no digo en el momento porque no llevo conmigo toda la discoteca, o mejor dicho, mire qué antigua la discoteca. En realidad hasta hoy está todo envasado en un ¿cómo se llama? Un aparato de estos que estábamos hablando recién, un disco rígido, que justamente ahí podemos tener todo grabado y hasta inclusive elegido el tema de la calidad de musical también, que a veces complicaba la cosa. También quiero aprovechar la oportunidad para decirle que quien les habla es Adrián Pontari en la conducción y producción, y por supuesto, como siempre, el señor Damián Spadea. Siempre me trabo, y bueno, sabe que son los años, el alma, vio, es el almanaque. Damián Spadea es el operador y la puesta, el operador técnico, por supuesto, y el que hace la puerta en el aire para que ustedes puedan escuchar la música que se emite desde la FM Box 102.9. Como siempre, como todos los martes, estamos acá. Y ahora ya vamos a comenzar a escuchar toda la buena música. Saben, como les decía, pueden comunicarse con nosotros al 11 6400 70 47. Repetimos por la duda también, igual siempre están siempre informados para comunicarse con nosotros, pero reitero, 11 6400 70 y 47, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con un trompetista que tiene toda una historia en el mundo del jazz, pero también ya siendo mayor decidió por su cuenta, siempre estuvo en las grandes orquestas, en las más importantes, un hombre reconocido, estoy hablando de Al Hirt, y justamente decidió después, ya siendo más grandecito, decidió armar su propio grupo musical o acompañarse con una banda musical y ahí grabar sus propios discos a través de su trompeta y su buen gusto para la música. Uno de los temas que vamos a escuchar, que creemos que es muy lindo, el señor Al Hirt, es Caminando o Walking, como le quieran llamar, pero ya lo estamos escuchando. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Oh, Muy bien, amigos, qué lindo tema. Bueno, y ahora vamos a escuchar también al señor, no al señor, esta es una banda británica formada ya por 1965 y que son más recordados por su único éxito internacional, que es el que vamos a escuchar ahora, pero tiene lindos temas. Lo que pasa es que nunca llegaron al nivel de difusión internacional como este tema que les estamos ya presentando como Yellow River, es decir, Río Amarillo, que salió allá allá por 1970, así que versionada después por muchos otros intérpretes. Así que vamos en la versión original de la banda Christie. So pack my bags and I'll be on my way to Yellow River. Put my gun down, the war is won. Fill my glass high, the time has come. I'm going back to the place that I love, Yellow River. Yellow River, Yellow River. Obviamente por la Vox. Una de las grandes cantantes del country americano y con una voz especial, particularmente suave, es la de la señora Mani Barnett. Uno de los grandes éxitos que también fue versionada, también cuando se hace un tema famoso, por supuesto, existen varias versiones, cada cual con su personal y su estilo. Este es el estilo original que se le dio a You win again. Tú ganaste nuevamente, o otra vez. Mani Barnett. sin. What can I do? You win again. I'm so. www.fmradiovox.com. Yo soy la onda de Buenos Aires, la onda que mueve tus oídos. Vox 102.9. Desde... ¿Qué podemos hablar de este tema? Nada. Nada, simplemente decir Beatles y boleto para pasear. She don't care. Club 60. Billy Preston, nada menos que es pianista, cantante y un temazo, uno de los éxitos de Billy Preston, Da Vueltas en Círculos, ese es el título de este hermoso tema que vas a escuchar ya. My friends, when they go round in circles, when they fly high like a bird up in the sky, when they go down in circles, when they fly high like a bird up in the sky. I've got a story, ain't got no moral. Let the bad guy win every once in a while. Once in a while, when they go round in circles, when they fly high like a bird up in the sky, when they go round in circles, when they fly high like a bird up in the sky. I'm gonna dance, ain't got no steps, no. I'm gonna let the music move around. I've got a dance, I ain't got no steps. I'm gonna let the music move me around. When I go round in circles, when I fly high like a bird up in the sky, when I go round in circles, when I fly high like a bird. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Nada menos que la voz internacional, excepcional, de Engelbert Humperdinck. Tú nunca lo sabrás. Un clásico, un gran éxito de este señor. Ahí va. Sí, lo vamos a escuchar. Está hermoso. You never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? You went away and why? dreaming my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You never know. Try, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for heavens I told you so. A million or more times you went away and my heart. Speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know. Club 60, obviamente por la Vox. Estamos escuchando el grupo que armó Will Wyman. Wyman, perdón. Que fue el famoso bajista de Rolling Stone durante muchos años. Bueno, está armado este grupo, Bill Wyman y sus Rhythm Kings, los reyes del ritmo. Y bueno, hacen soul rock, hacen un poco de todo, pero realmente un grupo de excelentes músicos. Entre todos juntan más o menos 1800 años, pero ustedes tienen que ver los profesionales. Es un gusto escucharlo, ¿eh? Vamos a escuchar entonces la chica de abajo, ¿eh? 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, esta gran banda, de un grupo británico, es de rock de los años 60 y 70, con un estilo similar a los Beatles, pero con continuas y discusiones, duraron hasta 1984, después cada cual hizo su separación. Pero hablo de Badfinger, un muy buen grupo que ha hecho muy buenos temas. En este momento vamos a estar escuchando Sin Ti, Without You, ¿no? Y Badfinger, acá la estamos escuchando ya. Qué tema, qué lindo. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there. Then I let you go, and now it's only fair that I should let you know what you should know. Thank you. WhatsApp 11 6400 7047. Dire Straits, sí señor, Dire Straits, y está ahí cantando también el Mark Knopfler. Vamos a escuchar, de jovencito, los primeros pininos con Dire Straits. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Fausto Papetti, uno de los grandes músicos, compositores, pero sobre todo un gran versionista de los éxitos mundiales llevados a su instrumento, que es el saxo, y a la buena orquestación, porque es un gran arreglista también de los temas. Y vamos a escuchar un éxito también que creo que es de Bárbara Streisand, ¿sí? Así que vamos a ver, Fausto Papetti, Mujer Enamorada. Thank you. Estamos escuchando al señor Fausto Papetti y Vixen Calcos te quiere ofrecer para que vos puedas promocionar tu profesión, tu servicio, tu producto, tu marca o cualquier otra cosa, hasta cosas políticas, deportivas, a través de calcomanías, stickers, esmerilado, ploteos, impresión tridimensional, una cosa interesante, como para hacer llaveros, los banners, lonas impresas, gorras con tu logo, con la marca, con el escudo que vos quieras, y la, acompañándola también, si querés, unas hermosas remeras, también con el texto, el motivo que vos quieras imprimir en esas, también en esas remeras. Para ello podés consultar al 11 35 56 40 57. Podés pedir ideas y también hasta pedir presupuestos, o si no, generalmente va uno de los de Vixen, va a ver allá y ver el lugar y te puede asesorar en situ cómo es todo eso sin un costo, sin costo. Simplemente te dice lo que te sale, cuánto te sale y cómo podrías aprovechar mejor lo que vos querés para que sea más efectivo la publicidad de lo que vos, o la comunicación de lo que vos quieras hacer. Así que te reitero, el teléfono es muy interesante esto. No es muy usual todo este tipo de política de trabajo. 11 35 56 40 57. Y podés consultar en Instagram de Vixen Calcos. Hay una serie de trabajos realizados que también te pueden dar una idea de la calidad con que se trabaja, o también hasta inclusive alguna idea que te pueda ser útil. Toda la variedad de lo que le ofrecemos, Vixen, está ahí reflejado en esos trabajos. Así que muchachos, ahí tiene, Estudio Gráfico Vixen. Seguimos entonces con la música, queridos amigos del Club 60, en la Box 102.kil de, perdón, en la FM Box 102.9 de Quilmes, desde Quilmes para todo el mundo. Sí. Uno mismo, creo que es el título, Donnie y Mary Osmond, ¿puede ser? ¿Tenemos eso? Bien, son los hermanitos Osmond que vienen de muchos años a, que era toda la familia Osmond grababa, hasta los más pequeños tocaban en el grupo. Fue un exitazo impresionante sobre fines de los 50 y principios de los 60. Los chicos más grandes, cada algunos dejaron, por supuesto, a los padres también. Y los hermanos Osmond han grabado duetos y también solistas. Muy buenos éxitos, sobre todo en los años 60, toda la década del 60. Vamos a escuchar entonces En Uno Mismo, es el título, y los chicos, Donnie y Marie Osmond. And

60. Obviamente, por la voz. Creedence. Y qué temazo, ¿eh? Molina. Club 60. Muy bien, ahora nada menos que Diana Ross, que fue integrante durante bastante tiempo y que tuvieron los 10 primeros puestos, una cosa, todo un récord, con el grupo de Supremes. Grupo de Supremes, allá en los 60, hasta los 70 la reventaba. Y ella fue una de las integrantes, luego decidió hacerse solista a partir del año 70. Y se estableció y bueno, empezó a... En realidad se caracteriza por una voz también, muy cálida y muy sensual. Y muy, está muy linda la voz de esta chica para los temas que hace. Así que Diana Ross, ¿a dónde se fue el amor? So bad.

invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Con toda la polenta, señores, nada menos que Joy Cocker, y puedes dejarte el sombrero puesto. Qué temazo, ¿eh? Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, qué lindo tema, ¿eh? Nada menos que los ingleses, Hermit, un grupo de rock muy popular en los 60, que formaban parte de la invasión británica, de los 60. Fueron activos 16 años interrumpidos, del 62 hasta 77, 78, ahí estuvieron. Y nos dan ahora uno de los lindos temas, ¿eh? Mundo Maravilloso, que está muy bueno. Y lo habremos, vos lo vas a recordar allá de los 60. si bailabas este tema, lo escuchaban en cualquier lugar. Todos los martes de 16 a 18 horas. ¿Quién no se divirtió con este maravilloso tema de ese cuarteto mundial que fueron los Beatles? Submarino Amarillo. Ahí está, sí señor, de Mamas y de Papas. Palabras de amor. Words of love, so soft and tender, won't win a girl's heart. If you love her, then you must send her somewhere where she's never been before. Worn out phrases and longing gazes won't get you where you want to go. No! Words of love, soft and tender, won't win her. You ought to know by now. You ought to know by now. You ought to know by now. Todos los martes de 16 a 18 horas. ¡Qué temazo! Sí, señor, Santana, Carlos Santana. Nada menos que... ¿Qué es esto? Es el título. Hermoso tema. Sí, señor. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Quien canta es David Soul. Aquel, ¿se acuerdan de Starkey Hutch? Bueno, el rubio es el que canta, porque también ha hecho lindos temas. Y este creo que es un tema muy bonito. David Soul. Usted, hay una cosa interesante. David Soul tuvo un accidente o tuvo un problema, una enfermedad seria que lo ha remitido en silla de ruedas. ¿Sabe quién no lo deja ni a sol ni a sombra y lo lleva para todos lados y están siempre juntos? Hutch. Starkey. Está el que aunque le hizo pareja en la película, en la serie Starkey Hutch. Una amistad tan grande que está siempre y es el que lo cuida, David Soul. Ya son grandes, por supuesto. Y David Soul nos deja No te rindas, nena. Es el título de este tema. Muy, muy lindo. A mí me encanta. Está muy piola, ¿eh? There isn't just one night. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. Baby, Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Club 60. Y ahora el cantante y compositor nada menos que exitoso y reconocido con grabaciones de su autoría, el señor. Sí, señor, el señor, justamente como le estoy diciendo, Steve Wonder. Sí, flaco divino que un tecladista y un gran compositor, nos regala un hermoso tema que ya les digo cómo se llama, porque justamente Yester Me, Yester You, Yesterday. Club 60, obviamente, por la Vox. Y sí, esta música nos puede dar nada más que la voz. Sí, señor. El señor Frank Albert Sinatra, para ser más exacto. Cuando alguien te ama, es lo que te está cantando ahora Frank Sinatra para vos. Desde Club 60 de la FM Vox 102.9. When somebody loves you, you feel it in your heart. When somebody loves you, you know it from the start. Every kiss becomes more than a kiss. Each look, each touch, they mean so much. And that's when you discover how it feels to be a lover. When somebody loves you, it shows in every smile. When somebody loves you, your life becomes worthwhile. Always caring, always sharing, everything you do. When somebody loves you like I love. Shows in every smile. When somebody loves you, your life becomes worthwhile. Always caring, always sharing, everything you do. When somebody loves you, like I love you. Radio Vox. Radio Vox. Hola Mari, bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Sí, sí, de hecho vamos a buscarlo. No lo tengo de visual en castellano. Sí tengo otro tema muy lindo que en realidad fue el que más lo hizo famoso en esos momentos, que es Silver Lady. Pero este no lo tengo presente. Lo voy a buscar entre los long play. Mirá vos, tengo todavía long play que todavía no pude desempolvar y otras hierbas y cassette y demás cosas. Pero David Soul yo tenía algo más, yo recuerdo. Así que si lo tengo el martes próximo, lo pasamos acá. ¿Sí? Y te agradecemos nuevamente que por haberte comunicado con nosotros. Nos alegra mucho también que te guste la música de que estamos pasando. Así que te mando un cordial saludo y gracias. Seguimos adelante entonces con nada menos con... Mirá qué bueno. Un poco de reggae también no viene mal, ¿no es cierto? Bob Marley y One Love. Club 60. Nada menos que los locos, sí, Mungo Jerry. Realmente son divinos estos tipos, tienen una música que se divierten ellos y dejan divertir a toda la gente, ¿no? Mungo Jerry, será mejor que dejes ese whisky en paz. Así que por algo será. Está bueno. We'll be right back. my mommy took that bottle on the shelf. Mientras bailamos con Mungo Jerry, le recordamos que Vixen Cálculos te ofrece la posibilidad de publicitar tus productos. Nos vienen a buscar, ¿eh? Así que tenemos cerca una sirena que está sonando. Así que algún detalle debe haber por algún lado con el viento, algunas cosas, ¿no? Espero que no nos vengan a buscar a nosotros. Así que nosotros vamos a hablar bien, porque si es como el rosarino no pronuncia la S. Y nosotros acá nos hacemos el cantito cuando te dicen, va, viste, vas allá, allá hacen el cantito, el bonaerense lo hace, es habitual. Y yo hago todos los vicios de ellos. Así que bueno, esperamos que se vayan mientras se va, están siguiendo a alguien o fueron a buscar algo. La pizza es medio raro, porque todavía no es hora de pizza. Bien. Les comentaba, queridos amigos, un poquito de informalidad, porque también esto es para pasar una tarde tranquila. Les quería comentar lo de Vixen Estudio Gráfico, que justamente ofrece calcomanías, sticker, ploteo, impresión tridimensional, llaveros, banner, lonas impresas, todo lo necesario para que vos puedas publicitar tu producto, tu servicio, tu profesión, una marca de un producto, identificar lo que vos producís. O para publicitar un club o una ONG, digo cualquier cosa que necesite ser reconocida por el público en general. Una camioneta que ofrece un servicio tiene que tener también una gráfica vehicular que lo identifique con teléfonos y demás cosas. También hacen eso, así que y hace poquito hicieron Bomberos de Quilmes, quedó muy lindo todas las autobombas. Muy lindo. Así que, queridos amigos, pueden comunicarse, pedir presupuesto, información, asesoramiento al 11 35 56 40 57. Y tienen también, como siempre digo, Instagram para que en Vixen Calcos, Instagram Vixen Calcos, vos puedas ver todos los, o no todos, como siempre, me equivoco, exagero, sino algunos de los trabajos realizados de diferentes tipos para tener la variedad de cosas que se pueden hacer con la publicidad. No solo publicitar, sino también identificar un lugar, darle un adorno especial que lo identifica, también te lo hacen. Tiene mucha creatividad. Vixen Calcos. Seguimos entonces con Club 60 aquí en la FM Box 102.9. Seguimos con la buena música. Y ahora nada menos que John Henry Remistela, es decir, Johnny Rivers. Johnny Rivers paseando al perro. Se habrá paseado el perro que le hizo una canción. Ahí va. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, The Fortunes, un grupo de Reino Unido, allá por el 1963, tuvieron varios éxitos. Y este es uno muy lindo, ¿eh? ¿Tú tienes un problema? I see that worried look upon your face. You've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. Your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well, so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know. If I seem to you, my friend, that I ain't got no pity for you, well, that ain't true. You see, I lost my little girl, too. I'd help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El grupo The Trucks, también una banda de música procedente de Inglaterra en los 60, también en su momento gozaron de una época de oro allá por los 60 y actualmente siguen realizando algunas presentaciones y hace un lindo tema también con una chica que te guste, está este tema, este grupo The Trucks. All this dance has reached the end. Ba-ba-ba. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, lo que vamos a escuchar es lindo, está lindo. Santo and Johnny, dos hermanos, los hermanos Farina. Sí, descendiente de italiano. ¿Cuándo no los músicos? ¿Cuántos descendientes italianos de esa corriente migratoria han venido acá y lo asociaron siempre a la música, ¿no? Tocan la guitarra y la guitarra pedal, esa que realmente se toca como si fuera una guitarra acostada y tienen como unos dedales para hacer ese sonido alargado. Tiene diferentes nombres, así que es un poco complicado. Y Santo and Johnny es un dúo que es con los hermanos Farina, Santo and Johnny, y hacen temas clásicos, como en este caso el tema de los Beatles, y yo la amo. Así que vamos a disfrutarlo a ellos, ¿sí? Con el sonido especial. Sí, señor, Donald McCluskey. Para los que no recuerdan, uno de los descendientes del grupo Mackie Max, ¿se acuerda? Que también marcaron toda una historia ese grupo, esa familia inglesa de hermanos, primos y compañeros. Los Mackie Max formaron, que fue en su momento, tuvieron una época muy linda. Y Donald surge de ahí y también se ha hecho con canciones muy pegadizas, muy simpáticas, y él también era un tipo muy simpático. Donald, y se acuerdan, Las Olas y el Viento, porque hablaba mucho del mar, Las Olas y el Viento, tiritando. Bueno, vamos a escuchar un poquito, a recordar también a los amigos McCluskey. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar, el viento y la arena, no me dejan ver, eres una ola, muy pronta a romper. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar. Bueno, amigos, llegó el momento de retirarnos, agradecerles a todos los que han llamado, a todos los que nos endulzan con sus palabras y dan una caricia al corazón nuestro. Y por supuesto, gracias Mari, recordamos puntualmente tu pedido, así que esperemos que el martes que viene pueda cumplirte con ese pedido. Ojalá, porque también para mí sería una novedad, así que la tenga, porque la verdad pasaron tantos años que uno ya no sabe qué es lo que hay. Bueno, pero va a ser un gustazo, por supuesto que va a ser un gustazo. Así que bueno, amigos, saludamos a también, como siempre, porque todavía está por ahí, Tony Bennett se jubiló el año pasado con nada más que con 95 años. Pero una cosa rara, él sufre de Alzheimer, pero se sabe todas las letras de las canciones y las reacciona a todas. Por ahí no te conoce o no te reconoce, pero sí, una cosa notable que lo dijeron los propios familiares, ¿no? Por eso lo repito, si no, no lo diría. Bueno, amigos, hasta el próximo martes. Gracias por compartir con nosotros. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si les gustó, díganlo, recomienden, amigos. Si no les gustó, no digan nada, ¿no? Podemos arreglar, ¿viste? Bueno, chicos, en serio, hasta el martes que viene y gracias. Un abrazo grandote para todos. Gracias, Damián, porque salió lindo, salió todo como siempre. Gracias. Agrandado, muchacho. Good life, full of fun, seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club